con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, gustazo de compartir este ratito con ustedes. Hemos hecho en otras oportunidades referencia a la importancia de recuperar la memoria colectiva, y más en tiempos donde todo parece presentarse de manera confusa o entreverada. Y es así que claro está que ante el retroceso de la izquierda, con el cambio de banderas de la izquierda por el progresismo, es que se abrió camino al avance de la derecha, que hoy está en el poder, y con esta el de la ultraderecha. Y ya se han venido expresando en un interés de realizar una relectura de la historia que implica tergiversar los acontecimientos. Y en este sentido es que se han expresado incluso públicamente en distintas instancias, en ese interés de hacer ver a los torturadores de la dictadura militar en nuestro país como víctimas. Estas expresiones se han venido mostrando en distintas instancias y se han manifestado en torno a los pocos de tantos detenidos que debería haber por la violación de derechos humanos de la dictadura militar. Ellos lo plantean en un reclamo por la liberación de los presos de Domingo Arena. Incluso ayer el presidente recibió a un grupo que se autodenomina familiares de prisioneros políticos y expresan que allí hay una prisión ilegítima y arbitraria por los hechos acaecidos en la dictadura. Y es necesario ubicarnos en medio de estas realidades en lo que nos brinda la historia, en la información que la historia nos proporciona para comprender en qué entorno estamos y hacia dónde nos proyectamos. En primer lugar, recordar que el avance del autoritarismo fascista en Latinoamérica tuvo como principal objetivo liquidar, borrar todo pensamiento crítico, eliminar todo movimiento revolucionario o popular que buscara enfrentarse al modelo económico capitalista, que enfrentara al imperialismo y que pusiera límites a lo que es la injerencia estadounidense en la región. Recordemos que en ese contexto hay un interés particular de Estados Unidos de afianzar su control económico en América Latina. Y es así como en todo este periodo de la década de 60, de 70, al que estamos haciendo referencia, se avanza en un proceso de autoritarismo, de mentalidad fascista, que culmina con las dictaduras militares, atentando contra la libre determinación de los pueblos y avasallando los derechos humanos de la sociedad en su conjunto. Es así como este avance se puede ver en Uruguay ya desde tiempo del Pachecato. Y refiriendo a lo que nos brinda la historiografía nacional, hay definiciones que claramente nos ilustran lo que ha sido ese periodo. Se expresa que se fue tomando como algo de todos los días, se fue haciendo como algo normal en esa sociedad por esa reincidencia de la violencia que venía de parte del Estado. Se fue haciendo algo común que las distintas movilizaciones sociales fueran reprimidas con armas de fuego y que la pena por manifestar contra el gobierno pudiera llegar a ser la muerte. Allí, en una sociedad avasallada por la violencia, e impotente también para resistir las armas del Estado, comienza definitivamente a desvanecerse esa democracia y abre el camino para lo que es el golpe de Estado y la instalación de la dictadura militar. Cuando asume el gobierno de Bordaberry en marzo de 1972, se decreta directamente el estado de guerra interna, se suspenden todas las garantías individuales, se le conceden a las Fuerzas Armadas así la libertad de acción, los civiles son sometidos a la jurisdicción militar, se incrementa la represión. Es así como hay una continuidad y profundización de lo que es ese avance del fascismo y ese autoritarismo que culmina con el golpe de Estado y la instalación de la dictadura cívico-militar desde 1973 hasta 1985. Y eso implica encarcelamientos, tortura, implica crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo. En todo este periodo que estamos haciendo referencia, nos encontramos con jóvenes que perdieron la vida, hijos despojados de sus padres y entregados a extraños, madres que hasta sus últimos días de vida golpearon puertas y recorrieron buscando el paradero de sus hijos y saber qué sucedió con ellos, hombres y mujeres jóvenes condenados al exilio, un pueblo reprimido en años de permanente silenciamiento, palabras que no podían expresarse. Aquí tenemos lo que es el terrorismo de Estado. Cuando el Estado deja de velar por salvaguardar a los ciudadanos y utiliza todo el aparato coactivo contra el pueblo, implica ejercer en forma sistemática esa acción de persecución, encarcelamiento, represión y tortura a todo aquel ciudadano que cuestiona. El objetivo es en toda Latinoamérica incluso aplacar la actitud crítica del pueblo, aplacar todo movimiento revolucionario popular que frente a las armas de los gobiernos también tienen que recurrir a las armas. Es así que tenemos todo este periodo de la historia de nuestro país que realmente queda a veces entreverado. Poco se aclara a las nuevas generaciones y estas visiones que aparecen en este avance de la ultraderecha tergiversa aún más los acontecimientos y es realmente sostener la impunidad un problema que se genera a las generaciones futuras. Es necesario en este capítulo colocar la verdad, la justicia y recuperar la memoria colectiva. Es necesario saber qué ha sucedido, cuál es el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, porque no queremos más dictaduras militares, porque no queremos más terrorismo de Estado, porque no queremos más violación de derechos humanos, porque no queremos más crímenes de lesa humanidad. Por eso, estas etapas deben ser traídas a la memoria colectiva, deben ser analizadas. Las dictaduras militares en Latinoamérica no fueron casuales, no surgen de un momento a otro y porque sí, sino que son una estrategia de una etapa que buscó además afianzar a través de la imposición del pensamiento fascista un modelo económico y aplacar todo movimiento revolucionario popular, atentando duramente contra el derecho de la libre determinación de los pueblos. Es necesario, para construir una sociedad justa, solidaria, recurrir a la historia. Es necesario ubicarnos donde nos encontramos y hacer una correcta lectura de los acontecimientos sin tergiversarlos. Porque queremos una construcción social que apunte realmente a la solidaridad y que termine con todo tipo de atentados hacia el ser humano. En otro orden, compañeros, hacer referencia a que Unidad Popular está en la calle dando la batalla, por lo menos contra este paquete de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que sabemos que es insuficiente, y allí debe darse además la batalla por todo lo que queda por fuera. La importancia clave desde este momento es organizarse y dar la batalla por la defensa de la seguridad social contra esa reforma neoliberal que es el eje estratégico de este modelo. Es así que Unidad Popular va a estar en la calle todo este fin de semana, en ferias, bueno, en el trabajo de informar a la gente, trabajar con los vecinos. Se va a estar presente en la Feria de la Teja este sábado, también se va a estar presente el domingo en la Feria de Tristán Narvaja. Y desde el punto de vista de lo que es el trabajo de nuestros compañeros del 26, Unidad Popular, vamos a estar también presentes en las ferias barriales, en el municipio C, en Colón también. Vamos a estar presentes con este trabajo que consideramos que es importante de esta etapa, en esta lucha que hemos explicado, que estamos dispuestos a llevar a concretar. Se siguen realizando, todo el trabajo de fortalecimiento orgánico. Se ha realizado una reunión de departamental muy buena con la participación de los compañeros, con entusiasmo, con la idea de, poner todo el esfuerzo de nuestra militancia en reorganizar nuestro trabajo orgánico y colocar en funcionamiento a las agrupaciones. Este es un fin de semana también de pleno funcionamiento de las agrupaciones en distintos barrios de Montevideo. Dejarlos por aquí en el día de hoy, recordarles que mañana siguen con el compañero Leonardo Luzardo, retoman la semana que viene con Eduardo Rubio y nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí al mediodía por la 36. Buen fin de semana para todos.